Son rotos. Hay un programa que no se olvidó de vos. 15 pesos sale un patio acá. Con 15 pesos me hago alto guiso. Que piensa como vos. La puta que te parió. Sinvergüenza, ladrón, hijo de puta. Y lo más importante, que siente como vos. No sé qué mierda quiere hacer. ¡Quieres ser el campeón de la concha de tu hermano! Sin visitantes. Viernes 23 horas. Por Ozono Rock 107.1. Pelé dijo que es el Beethoven del fútbol. Escúchanos online. www.ozonorockradio.com. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio, el purgatorio. A toda la ciudad de La Plata, hoy miércoles 8 de octubre damos inicio al Purgatorio, un programa producido por la Cátedra de Radio de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. La temperatura es de 22 grados, esperamos una temperatura que llegue a los 24 grados. Mi nombre es Emilia Buscamaita Curi, quien nos saluda y les habla. Tenemos en co-conducción a Luciano y a Sol como operadora. Estoy acostumbrado a Cintia. Sí, Emilia, Cintia, ¿cómo estás? Todo bien, bueno, Luciana. Hacemos extensivo también el saludo a Cintia, que debe estar en un día complicado. Ayer cumplió sus 24 años y bueno, hoy debe estar sufriendo las consecuencias. Y a Sebastián Micoluc. Está en Córdoba, en un viaje de egresados de primaria. Ah, era vos. Sí, y bueno, también a Ale, el Tecla y Clavio, que se encuentra cumpliendo las labores. Sí, pero tenemos un audio sobre deportes de Ale, así que lo vamos a estar escuchando en el último bloque. Y hoy estamos cargados de música, también de una entrevista en vivo acá en la radio. Nos vienen a visitar los chicos de los Pi, van a estar hablando con nosotros. Que van a estar tocando en el Maura. El recital que se les viene. También estaremos charlando con Hipólito Madariaga. Exactamente, sobre el conflicto del campo. Bueno, que esta vez no hablamos del campo y de los terratenientes, sino que de los pequeños productores que abastecen a toda la ciudad de La Plata con las verduras y las frutas en el resto del país, ¿no? Que es un conflicto que viene desde hace rato, pero que hoy se está saliendo a luz. Vamos con las primeras noticias, ¿te parece? Nicolás Maduro, el presidente venezolano, aseguró ayer que van a investigar, es más, bueno, después lo ratificó por la tarde y hoy por la mañana su ministra de Defensa, que van a investigar, van a poner todas las van a poner el estado a disposición para investigar qué es lo que pasó con el asesinato del diputado socialista Robert Serra, el cual ya Maduro adelantó que se trata de un asesinato que era desencadenante de otros tantos. También dijo que bueno, que este asesinato recién iba a ser el primero, que por un trabajo de investigación del Estado se pudo adivinar que iban a ser más los diputados o los políticos, si se quiere, que estarían en esta lista negra del sector reaccionario y opositor de Venezuela. Dijo que es estrictamente por razones políticas esta cuestión de, bueno, este primer asesinato y los que luego fueron intervenidos, los que luego serían intervenidos. Todo eso de parte de la derecha. Obvio, obvio. La derecha venezolana totalmente reaccionaria, que ya tiene larga data tratando de voltear de una u otra manera el gobierno chavista. Claro. Y bueno, uno de los ejemplos son los medios de comunicación, cuando hicieron el accionar de sacarlo a Chávez a través de un golpe militar, en donde los medios fueron cómplices, que pasó en la plaza de Miraflores. Exacto. Eso es un claro ejemplo de cómo se maneja la derecha, ¿no? Y esto es, a pesar, es increíble, porque la popularidad y el favoritismo, si se quiere, que tiene el gobierno chavista en Venezuela es muy amplio, como también, bueno, el oficialismo, o sea, Venezuela es un pueblo muy grande, también tiene gran caudal de opositores, pero que ya ha pasado el tiempo, habiéndose bien llevado a cabo, bien implementado la revolución bolivariana en Venezuela, todavía hoy, después de tantos ataques ya vulnerados, ya pasados, sigan teniendo estas prácticas por parte de la oposición, que son totalmente nefastas y de un repudio total. Maduro dijo también, leo textual, que dijo que hay que ser bien criminal para matar a la juventud por razones políticas. Matan el futuro que Chávez le dejó a Venezuela. Bueno, más o menos esto ya deja poco para agregar. Escuchamos lo que dijo el presidente venezolano en el día de ayer. El asesinato de Robert y otros eventos que hemos disipado gracias a la inteligencia nacional de nuestros cuerpos de investigación, gracias a la información del pueblo y gracias al apoyo internacional también de algunos gobiernos de nuestra América y del mundo, que nos ha permitido neutralizar, prevenir golpes terroristas de grupos que han decidido desde fuera del país, con aliados en Venezuela, ante la desesperación y la derrota de las guarimbas y de todo lo que han hecho con la guerra económica eléctrica para desestabilizar Venezuela. Ante la desesperación, tomaron la decisión un grupo de la ultraderecha de lanzarse a una fase de llenar de violencia el país. El exministro de Economía argentino, Domingo Felipe Cavallo, fue absuelto este lunes en la causa por el llamado megacanje de deuda externa, una de las estafas más grandes de la historia económica de Argentina. El exministro ya fue procesado por más de 90 causas judiciales que incluyen contrabando, agravado, tráfico de armas, corrupción, malversaciones de fondos públicos, fraude, sobresueldos, estafa y defraudación al Estado. Pero sigue gozando de la impunidad. Evidentemente, ¿no? Es increíble. Tantas causas abiertas en su contra y en contra de la Rúa, y aún hoy caminan cual pájaro libre por la calle. Es. Claro, aparte es como que, bueno, de una vez por todas se ve de qué lado está la justicia, entre comillas, ¿no? Totalmente. Siempre del lado de los saqueadores. Bueno, más para graficar, en este caso, los magistrados Enrique Costabel, Enrique Pose y Patricia Mayo, del Tribunal Oral Federal 4, decidieron absolver a Cavallo tras considerar que a lo largo de los meses que duró la investigación y el debate de la Fiscalía, 3 meses para ser más exacto, no se pudieron probar las acusaciones que recibía Cavallo. Parece que la investigación no quiso ahondar por donde debería haberlo hecho. Y lo más increíble de todo son las declaraciones de Cavallo y las declaraciones de la Rúa, que bueno, ya todos conocemos porque también fue absuelto no hace mucho tiempo, tema que tratamos aquí en el purgatorio también. Déjame leerte textual lo que dijo de la Rúa respecto a esto. Nos sacaron del gobierno justo cuando estábamos por completar la reestructuración de la deuda. La dirigencia política que quería hacer caer a De la Rúa no nos dio tiempo. Ya hablando en tercera persona, se cree el Diego. No, bueno, terrible. Y bueno, también Cavallo en este sentido se dijo haber sido él y su expresidente, que son unos chivos expiatorios. Se ponen en lugar de víctimas, diciendo que ellos son solamente otros perjudicados más de lo que fue su plan de endeudamiento masivo y terminal. El modelo neoliberal que intentaron implantar en un país agroexportador, que no tuvo buenos resultados, ¿no? Fue una época muy trágica en Argentina, en la época de los 90, en donde se vendieron las empresas, en donde se vendió mucha tierra nacional y en donde el país quedó endeudado, y eso fue la causa de millones de desnutriciones, ¿no? En las provincias de Tucumán, por ejemplo. Sí, sí. La verdad que bueno, el resultado del neoliberalismo. Este hecho preciso del megacanje fue lo que claramente derivó en lo que fueron las protestas sociales del 19 y 20 de septiembre De diciembre. De diciembre, perdón, sí. Sí. La propiedad Samay Huasi seguirá en manos de la UNLP. La Universidad de La Plata seguirá teniendo la propiedad y administración de esta casa de descanso y museo llamada Samay Huasi. Y esto quedó ratificado tras una reunión que mantuvieron el presidente de la UNLP, Raúl Perdomo, y el gobernador de la provincia de La Rioja, Luis Beder Herrera. Se acordó también en esta reunión que la Universidad de La Plata cederá en comando una porción de tierras actualmente en desuso. Fue parte de esta negociación. Yo me quedo con esto, pero te damos esto también. Qué paradoja, ¿no? Bueno, son cuestiones que hay que ceder. Bueno, la finca Samay Huasi está ubicada a unos 3 kilómetros de la ciudad de Chileto, La Rioja, entre las sierras de Velasco y de Famatina. La casa de descanso y museo Samay Huasi es propiedad de la Universidad Nacional de La Plata desde el año 1941, cuando fue cedida a esta universidad por la ley 12.674, impulsada por el entonces diputado Alfredo Palacios. En su texto se explicita que en el predio se instalará una casa de descanso para artistas, científicos y para sostener un museo dedicado a la memoria ilustre del fundador de esta casa de estudios, Joaquín Víctor González. Bueno, no sé, a mí me parece una paradoja el tema de la casa y de esta cuestión, sí, de entregar tierras y de recibir tierras. Pero bueno, esto es un tema que ya venimos tratando a lo largo del purgatorio, por semanas y en los distintos días que salimos al aire. Y por fin ha encontrado una resolución aparente. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos con un temita de Flema. Bien para arriba. Hoy me encuentro solo. Nunca tuvo otra. Mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Bueno, seguimos con el purgatorio, entre el cielo y el infierno. Hoy vamos a hablar sobre el cinturón agrícola que abastece toda la ciudad de La Plata, ¿no? Esas verduras en buen estado que vas a comprar todos los días tienen un proceso para llegar a tus manos. Esto involucraría a las familias agrícolas que trabajan la tierra, entre ellos jujeños, salteños, bolivianos, y quiénes mejor que ellos para trabajar la tierra, ¿no? Por eso uno de los conflictos en el tema de la propiedad son las inmobiliarias. Por ejemplo, ¿no? Una familia alquila una parcela de tierra a un precio altísimo. Es allí donde arma su casilla para comenzar a trabajar la tierra. Después de hacer la mercadería, que serían los cajones de lechuga, la rúcula, las vende a otra persona que es quien tiene una movilidad y es el que se encarga de llevar esta verdura al mercado. Bueno, ahí se arregla otro precio para que esa verdura sea vendida a el verdulero, que es el que te vende la verdura. Entonces, las personas que trabajan en el campo quedan totalmente desamparadas. Y esta vez no estamos hablando de la sociedad rural, de la burguesía, de la sociedad rural del campo, sino del campo de los pequeños productores, ¿no? En vivo, al aire estamos con Hipólito Madariaga, que es un integrante de la cooperativa Moto Méndez de horticultores platenses, integrada por 43 familias. Estamos en el aire con Hipólito Madariaga, representante de esta organización. Hipólito, ¿cómo estás? Te saluda Emilio Jamaita. Buen día, Emilia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a todos tus compañeros de trabajo ahí. Muchas gracias. Bueno, para introducirnos un poco, el abanico de problemáticas que encajan en el campo es muy amplio, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la tierra y la propiedad privada. ¿Nos podrías contar sobre cuáles son los costos que tiene que pagar una familia para adquirir una parcela? En realidad, la mayoría de las familias que integran los diferentes núcleos de producción aquí en la zona del Cordón Verde Hortícola de La Plata y aledaños municipios, el 95% arrendatarios. Entonces, el costo del alquiler va entre 2.000 pesos y 3.500 pesos la hectárea. Es un costo muy alto, más los insumos para la producción altísimos. Son tierras peladas, sin vivienda, entonces es un problema a solucionar, uno de los ejes de trabajo, digamos, dentro de las organizaciones de la agricultura familiar. Estamos solicitando, digamos, créditos con bajo interés para poder adquirir la tierra y ahí ya se solucionaría uno de los grandes problemas, digamos, del acceso a la tierra. Exactamente, el acceso a la tierra. Bueno, teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, ¿no? Hoy está administrando 10.000 hectáreas del Ejército y de la Armada que no tienen uso alguno, ¿no? O sea, son tierras muertas. ¿Hay algún tipo de pedido de políticas públicas que desde tu agrupación u organización se esté impulsando en cuanto a la propiedad? Sí, nosotros lo que hacemos, además de trabajar en nuestra organización con productores y familiares de Lisandro Olmos, Abasto, Echeverri, El Peligro, e integramos también una mesa de debate y diálogo con 29 organizaciones, municipios de La Plata, Varela y Berazategui, con los que articulamos muchas cosas y a través de la mesa regional de pequeños agricultores que conformamos todas estas organizaciones, hemos hecho una solicitud al Estado Nacional y Provincial un relevamiento de las tierras ociosas fiscales para darle, digamos, para poder producir en esas tierras. Entonces necesitamos, por supuesto, también políticas públicas del municipio hacia el sector En el tema, digamos, de la tierra, también en el tema de comercialización para poder crear mercados de venta directa del productor al consumidor. Entonces, con esto favoreceríamos las dos puntas de la cadena, que es el que produce, a veces el que menos gana, y el que compra es el que más paga. Y en el medio, a veces, hay algunos especuladores, como las cadenas de supermercados, que tienen la capacidad de mantener, digamos, refrigerada la fruta, la verdura, y muchas veces especular con los precios. Entonces, nosotros, pudiendo tener esta facilidad de acceso a los mercados de productor al consumidor, como te decía anteriormente, podemos favorecer a la población con mercadería fresca y a un excelente precio. Hipólito, ¿qué tal? Luciano Montefinale te saluda. Mi interés iba más que nada al tema de cuando ustedes alquilan los campos. Ustedes los alquilan en condiciones que no son favorables para la cosecha, para la producción agrícola, y sin embargo, bueno, ustedes los ponen en valor, los hacen productivos, y después se les genera un conflicto a la hora de sumarle valor al campo ustedes mismos, con la mano de obra de ustedes. Y es una cuestión que el que les alquila lo aprovecha. ¿Cuáles son las complicaciones concretas que tienen respecto al alquiler de los campos con, bueno, justamente los dueños? Te escuché muy bajito, te escucho muy bajito, muy lejos. Te repito la pregunta. Más que nada era concretamente cuáles son las complicaciones que tienen con los que les alquilan los campos. Ya que hay que tener en cuenta que ustedes, cuando llegan a alquilar, las tierras no están aptas para producir agriculturalmente, y ustedes las ponen en valor, las hacen rentables, si se quiere, y bueno, trabajan a partir de eso, y ahí es cuando se aprovecha. Exactamente, tal cual vos señalás, es una de las realidades. Muchas de las tierras fueron usadas para en hornos de ladrillo, para producir ladrillo. El productor lo que hace es recuperar esas tierras, hacerlas bien fértiles, y ahí es donde se duplican los alquileres. Y muchas veces se arma una infraestructura bajo cubierta con invernaderos para producir, y a veces no se puede pagar los precios que piden, y lo que se hace es tener que desarmar, y en esa desarmar de esa infraestructura se pierde la mitad del nylon, la madera. Entonces, por lo cual, digamos, el acceso a la tierra es fundamental. No teníamos ese dato de que el INTA posee mucha cantidad de tierras. Bueno, tendríamos que dialogar a través de las vías correspondientes para poder hacer solicitud de esto, porque estamos hablando de alimentos, donde el agricultor familiar aporta el 70% de los alimentos y la gran diversidad y variedad. Claro. Contrariamente al agronegocio, al cultivo sojero, que si bien aporta recursos al país, pero hay una destrucción del planeta con muchos pesticidas, insecticidas, agroquímicos, que no es saludable, contaminan las napas de agua, y no es saludable también para quienes están cerca y producen esto. Entonces necesitamos pensar un modelo de agricultura familiar con un sujeto productor que viva dignamente, que su trabajo pueda ser bien pago. En ese sentido venimos trabajando con la Secretaría de Agricultura Familiar. Venimos también ayer y anteayer de participar de la reunión de la REAF, que es una reunión especializada en agricultura familiar. Hace poco también estuvimos participando en el marco del Mercosur. Se están haciendo diferentes, digamos, estrategias, planificación por parte del Estado. Hay políticas públicas que tienen que ver con el RENAF, que es el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, que se está implementando, y queremos eso profundizarlo un poco más. Es para pequeños productores, para agricultores familiares. Con esto, aquel que entra dentro de esta característica de agricultor familiar tiene también un aporte digamos, tiene la posibilidad de ser monotributista, costo cero, no tiene que pagar nada, y con ello tiene también una cobertura social, una cobertura médica. Esas son dos claras acciones. Y por otro lado, hace poco la creación, hace 2 meses, de la Secretaría de Agricultura Familiar. Entonces el Estado Nacional está viendo que es por ahí el camino a resolver una gran problemática también, que es la migración de los jóvenes y muchos también productores grandes, al ver que no hay progreso, dejan de ser productores y terminan viviendo en las grandes urbes, en los asentamientos o villas, en los barrios precarios, teniendo que ver cómo se sobrevive, porque en el campo de alguna manera el productor, la agricultura familiar, produce su propio alimento. Claro. Entonces necesitamos frenar la migración de los jóvenes a la ciudad, crear las condiciones necesarias en el campo, para eso a eso le estamos pidiendo al Estado. La vuelta al campo, decimos nosotros, frenarlo, que ya no haya migración de rural, y por otro lado, poder propiciar y fomentar y promover que familias que quieran producir y que han sido siempre agricultores vuelvan al campo a producir, porque se trata de alimentos, ¿no? Sí, Hipólito, la deuda de la que se habla en cuanto al Estado es que el Estado se haga cargo de las tierras fiscales que no están en uso, ¿no? Y que desde mi punto de vista, para mí no sería que las tierras se repartan, sino que hay todo un proyecto, tendría que haber todo un proyecto impulsado desde el campo para que las familias que quieran trabajar en el campo con la tierra lo puedan hacer, ¿no? Así como se creó un banco de ADN para encontrar a los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, también tendría que haber un banco de tierras fiscales en donde se tengan con números y exactamente cuántas tierras en este momento no están siendo usadas, ¿no? Y tranquilamente podrían ser muy beneficiosas para todo el país. Sí, así es. Lo que estamos haciendo, digamos, apoyar también el proyecto de ley presentado hace poco en el Congreso Nacional para la Ley de Agricultura Familiar, donde, entre otras cosas, se solicita la creación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar con recursos para trabajar en todos estos temas, y también dentro de la ley contempla el banco de tierras, de lo que vos, tal cual vos señalás. Ojalá se pueda dar tratamiento. Exactamente, a eso iba a llegar. Se pueda reglamentar, sí, sí, sí. Y poder llevar adelante esto, porque es muy beneficioso para el país. Caso contrario, digamos, acá en la ciudad de La Plata, por ejemplo, van creciendo los countries en las zonas rurales, mucha gente va loteando para vender, es cada vez que menos sector rural, menos sector productivo. Uno de los cordones hortícolas más importantes del país, necesitamos políticas serias en ese sentido, mejoramiento de caminos, el tema de iluminación, el tema para poder sacar la mercadería en tiempos de lluvia. Claro. Hay varios temas que queremos, obviamente, sentarnos a dialogar con los estados nacional, provincial y municipal. Lo estamos haciendo y queremos seguir avanzando en esa línea, en ese sentido. En este sentido, Hipólito, ¿qué se consideraría agricultura familiar? ¿Quiénes estarían dentro de este término? Si son los productores que lo hacen de manera para autoabastecerse, o para comercializar, o entran todos. No, hasta es el que un agricultor es el que tiene una pequeña huerta en la casa, al gran productor que muchas veces no usa más que todo maquinaria. Pero el agricultor familiar, hay un concepto, hay una definición y hay alguna definición muy amplia dentro del marco del Mercosur, donde se define a un productor que produce. Y el fundamental ingreso en la familia es de la agricultura, y también que vive muchas veces vive en el lugar de producción y no puede tener más de dos empleados. Eso es un agricultor familiar, donde la mayor cantidad, digamos, de mano de obra está hecha por la familia, y la mayor cantidad de ingresos de la familia viene de ese trabajo. Ese es uno de los parámetros, los conceptos del agricultor familiar. Bueno, muchas gracias, Hipólito, por esta comunicación. Quedamos más que satisfechos y esperemos que esto se vaya resolviendo con el paso del tiempo, porque es una deuda postergada y no tan vieja, en realidad. Bueno, seguimos. Así es. Bueno, agradecerte, muchas gracias. Nosotros estamos en esa vía. En los últimos años se ha dado mucha organización en el sector. Estamos haciendo intercambio y pasantías también con otras organizaciones de Brasil, de Misiones, de diferentes lugares. El sábado van a estar diferentes estudiantes de la UBA también recorriendo acá al sector. O sea, necesitamos que también la universidad vuelque la mirada, sí, sí, hacia formar profesionales que trabajen en la agricultura familiar, porque muchos, y hay un modelo universitario viejo con un programa donde está orientado a trabajar en el agronegocio. Entonces,

seguimos en el purgatorio, siendo las 12 y 43 del mediodía. Llegaron los Pi, la banda de los chicos que se van a presentar en el Moura. Los presento: Sebastián, Lino, Matías Chefense en batería, de Río Gallegos, y Marce Saavedra, que no está con nosotros, pero sí en el bajo. Perfecto. Bueno, ellos me dijeron que hacen una fusión de rock y todo lo que venga, palabras textuales de los chicos. Así que vamos a estar escuchando unos temas. ¿Les parece? Dale, empezamos con Luchar contra la Gravedad. Antes que nada, es una banda, los Pi van a estar presentando en el Moura, ¿no? Sí, en el Moura mañana, 21 horas, 22 horas, que queda en Diagonal. 74 y 57, 58. Perfecto. Más o menos. Para... Mande, mande. Contra la gravedad, no es tan grave, no. Necesito bajar la velocidad, convertirme en sonido y luego acelerar. De la siesta. Chicos, muy bueno, déjame decirte que el baterista en esta oportunidad no está con una bata en su totalidad, así como usted se la imagina, sino que es un instrumento mucho más chico, increíblemente, que reproduce exactamente el mismo sonido y es lo que hace magnífico. Igual en la banda, yo tengo una batería electrónica. Ah, sí, claro. Pero entonces, no es esto es medio similar. Que le daba la onda para venir a la radio. Pero igual, no es lo convencional, lo que uno tiene en el imaginario. Les agradecemos también por la onda, la verdad que mucha predisposición, muy muy bueno. ¿Cómo se llama el tema que tocaron? Luchar contra la gravedad. Ah, perfecto. Buenísimo. Los pi es la parte de pi es el símbolo matemático. No. O son los pi por los pibes. También, por lo que veníamos discutiendo. Son una especie de científicos del palo, así que hablan sobre música matemática. No. No, para nada. Lo que sí, venimos de muchos otros proyectos. Él es de Santa Cruz, yo soy de Chubut, y venimos tocando solos o tratando de armar bandas. Y siempre la parte de nombre suele ser complicada. Con la excusa de que éramos tres. En el primer recital dijimos, bueno, algo con tres, los tres no sé qué. Los 3,14. Y salieron los 3,14. Además, es un símbolo, es simbólico. O sea, es un símbolo en el sentido de simbólico, no en el sentido matemático. aunque viste, hay un montón de documentales que dicen número pi, sí, aparecen el infinito. Aparecen en el universo en distintas formas. Bueno, nosotros aparecemos en el universo en distintas formas también. Linda analogía. Me decías recién que por lo menos ninguno de ustedes dos son de La Plata, sí el bajista. Y en ese sentido, ¿vale decir que son una banda platense? Más en el sentido de, no sé, uno cuando dice, por decirte un ejemplo, Capanga es una banda de Quilmes. Entonces, bueno, claro, más o menos genéticamente sabe por qué hacen ese rock, por qué son tal cosa. Pero si nos referimos a la banda de La Plata, en sí la ser una banda platense refiere ser... heterogénea, porque se entiende que bueno, que La Plata es una ciudad de habitacionalmente diversa. Claro. Entonces, ¿es creo correcto? Creo que al habernos formado en La Plata, nosotros como banda ahora hace poco, consideraría platense eso, y también de que eso que estás diciendo, que acá se da mucho el tema de la diversidad. Creo que de donde nosotros somos, por ahí, si yo estoy con una bata electrónica y Lino es zurdo, nos miran medio raro, como, sí, estos pies son muy raros. Digo, bueno, por algo nos fuimos también. Entonces, al estar acá hace ya, yo hace 8 años que estoy acá en La Plata, hicimos más o menos lo mismo, ¿no? Sí, unos 6. Ves tantas cosas, tanta diversidad, que empezás a enriquecerte de eso. No diría que somos platenses, porque no lo somos. No, pero sí, pero... mirá, da la casualidad que a fin de mes vamos a estar tocando en el Centro de Estudiantes de Santa Cruz. Y claro, invitando bandas que tienen bastante de eso. O sea, allá no seríamos de allá, pero podemos construir eso. Tenemos mucho de folclore o de cosas de tan... Yo en las letras, en los últimos 2 años empecé a incluir cosas referidas a Esquel, que es mi ciudad, o una, viendo un poco de lejos, decir, loco, allá era tal cosa. Sí. Que eso antes no, allá no me pasaba. Por ejemplo, claro, esa cosa de extrañar que también tiene. Obvio. Te alejas y pensás un poco más en eso. Exacto. Claro. Bueno, vamos a recordar las vías de comunicación. Así es. Nos pueden llamar para lo que sea, para contarnos cómo viene la cuestión, si nos quieren decir algo. Al 427-2829, si no, nos escriben en Facebook, El Purgatorio. Bueno, ahí nos encuentran y estamos en el minuto a minuto. Sí, vamos a seguir adelante con un tema de los Pi. Tocamos otro. Podemos hacer, si nos permiten, nos habían dicho, es un programa de rock. Nosotros, como te decía, tenemos acá se algo permite de tango, todo. Tenemos algo de todo. Todo lo que sea rock. Tiramos el hip hop. Dale. ¿Lo tenés ahí? Sí. Este justamente es uno que retoma algunas cosas de vivencias de allá del sur. Dale. Es un hip hop patagónico. Eso mismo. Vamos a empezar a etiquetar. ¿Lo encontrás? Nos vamos para la parte del infierno, en el purgatorio. Claro, tiene mucho del infierno también. Esperando una verdad me puede hundir en el cielo, esperando madurar me puede tirar el viento, y nunca podría ser, nunca podría huir del resto, esperando una verdad, esperando una verdad. Esperando una verdad me puede hundir en el cielo, esperando madurar me puede tirar el viento, y nunca podría ser, nunca podría huir del resto, esperando una verdad, esperando una verdad. Olvidé mis sueños al despertar, donde no hay tiempo y no hay lugar, en donde tu cuerpo merecía más que mis sonrisas hechas de sal. Se hizo sobre el barro esta ciudad, si piso mal no puedo escapar. Guardo mi esperanza escrita en un pedazo de papel, sin la ruidosa actitud de Esquel. Ya he muerto muchas veces, debería saber, creo haberlo visto todo en un anochecer. Sigo viendo a mis pocos amigos caer, esperando saber, esperando saber. Ya he muerto muchas veces, deberás entender, creo haberlo visto todo en un anochecer. Sigo viendo a mis pocos amigos caer, esperando saber, esperando, Esperando una verdad me puede hundir en el cielo. Esperando madurar me puede tirar el viento. Y nunca podría ser, nunca podría huir del resto. Esperando una verdad, esperando una verdad. Esperando una verdad me puede hundir en el cielo. Esperando madurar me puede tirar el viento. Y nunca podría ser, nunca podría huir del resto. Esperando una verdad. Despiertas y afrontas y sientes que estás cansado de ser cansado y de cansar. Te estiras y aflojas sin siquiera dejarte ver que tu vida cae y es sin la ilusión. Luego estiras sus brazos, esperas que alguien te arrastre, aunque sea al borde de la razón. Extrañas a tantas mujeres que se fueron sin saber que se llevaban tu amor. Se va, frente a la ventana todo se va, desde las montañas todo se va, la ida de mañana también se irá, el color de la tierra ya no está más. Frente a la ventana todo se va, desde las montañas todo se va, la ida de mañana también se irá, el color de la tierra ya no está más. Se va. Eso fue todo. No era nada. Eso fue todo lo que pasaba. Eso fue todo, no era nada lo que pasaba. Eso fue todo lo que pasaba, lo que pasaba. En el purgatorio también. Mejor. Sí, ojalá. Medio que se me anula el auricular de la radio, pero espero que esté saliendo bien. Qué sincronización, Salió re bien el tema. Muy bueno, la verdad. Bien. ¿Cómo se llamaba ese tema? Ese, Esperando una verdad. Esperando una verdad. Que perfecto. Eso, con lo que decíamos del sur, yo agarré varios textos que tenía escritos allá y habla de cosas bastante oscuras, así. Extrañas de allá, suicidios extraños, que me, como diciendo, pero habría que decirlo con un poco de onda. Suicidios con un poco de onda. Suicidios con onda, sí. Si no le metes onda al suicidio. No, no te suicidas más. Che, no hay un vasito de agua, por ejemplo, ¿no? Sí, como que no, ya te alcanzamos. Ah, dale. Y esto es algo de lo que vamos a estar tocando mañana, que son los temas de los piques, como decía Mati, la batería es electrónica, pero se van a dar cuenta, suena real. O sea, algún fundamentalista de los bateristas, claro, se va a asombrar con lo que hace el Mati, porque él le mete toda una realidad virtual. Eso, guitarra eléctrica, bajo también eléctrico. Y bueno, gracias. Y vamos a estar, nos va a estar teloneando un chico que él es rapero de verdad. Yo soy, es como que este tema y otro más, que se llama Concepto Oculto, su proyecto, que ha colaborado con varios raperos de distintos lados. Y va a estar, de hecho, acompañado por un cantautor con el que hacen como una, también una fusión entre música, eso, música acústica y hip hop. Y otro chico que se llama Manuel Milwaukee, que toca con pedales. Eso, nos gusta bastante. Armamos la fecha pensando en variedad de estilos. Nosotros también tenemos algo de blues y de rock más clásico, pero lo interesante está también la apertura a otras cosas. Mirá vos, qué interesante. ¿Vamos con un tema más? ¿Luciano? ¿O? Sí. Si no... Nosotros ya trajimos las cosas, si quieren que cantemos. Les vamos a... Pero más que nada, en este sentido, escuchando su música, grabado todavía no tienen nada, me decían. ¿Eso cómo, cómo está? ¿Tienen no, pensado de hecho, empezar a plasmar algo? ¿Lo pensamos la semana pasada? Sí, estamos pensando próximamente. Como todo es tan... reciente. Sí, así, reciente y espontáneo. Es como que vamos viendo, no sé, surgió que... Che, hay una bata electrónica. Y bueno, tocamos la bata electrónica. Capaz que ahora surgió de... Bueno, vamos a la radio. Y bueno, llevo el ukelele. Entonces como que nos adaptamos a lo que haya. Y eso también no genera una complicación, sino como que estamos muy, muy relajados en cierto sentido. Pero sí, queremos por lo menos dejar asentado algo de lo que estamos haciendo. Sobre todo por eso, porque todo el mundo te dice, che, no tienen algo para escuchar, aunque sea. Hicimos un experimento que fue hacer un Resi Online. El otro día reventamos, le pedimos perdón a todas las personas, reventamos sus parlantes. Pero justamente era eso, experimentar. Dijimos, che, pues el resultado que nos juntamos a ensayar, teníamos una, para ver cómo iba sonando, lo filmamos con la camarita de la compu. Y después lo veíamos y decíamos, ah, mirá, ahí va, ahí puede hacer esto. Como registrar los ensayos para nosotros. Y dijimos, lo podemos captar y lo mandamos por internet y listo. Sí, entonces, además para todos los que preguntan. Claro, sí. Y de hecho eso, con esa simpleza, es capaz que hasta podemos grabar un disco muy rápido. Porque en sí los temas salen solos, digamos, no somos... O eso, capaz que después lo escuchamos y decimos, esto es un desastre, pero... es un formato que se puede captar bastante. Sí, totalmente. ¿Qué tienen hasta ahora en material ya concreto? Solo hay un video en vivo de la primera vez que tocamos en el Favero de un tema. ¿En el Centro Cultural? Sí, para el cumpleaños de la radio Estación Sur. Sí, ahí hicimos este formato. Y bueno, captamos un temita que más o menos quedaba y lo subimos. Está en YouTube ese tema. Y después está todo el... Perdón, no sé qué se te rompió. No, y eso, está todo el Resi ese. El Resi un reventador de parlantes está ahí. Que si bien se escucha saturado, se capta la onda de la banda, que es lo importante. Claro, como decían, están abiertos a tal vez aumentar más o seguir difusionando un poco con el tema de los instrumentos. Y nada, y eso. Sí, sabemos que le queremos dar ese sonido medio electro. En el sentido de que también llevar una bata, ir, tocar, es todo hoy en día. Muy laborioso. Venís con haces un aparatito. Es como que queremos estar en ese medio entre ser una banda electrónica y una banda convencional. Bueno, se puede fusionar algo ahí. Claro, se puede hacer eso, por suerte. Sí, la verdad que la tecnología hoy permite, bueno, que tengamos una batería en 10 centímetros cuadrados. escuchamos algo más de los pies y en el purgatorio. Problemas filosóficos. Dale. ¿Sale? Bueno, este tiene algo de tango, tiene algo de cosas allá del sur también y de la cosa universitaria, la vida está universitaria. Ahí está la ciencia, sí, de una materia que desaprobé, obviamente. La arranco yo. Dame un tiempo. Dale, tranquilo, no hay problema. Si te tiro el pulso. Ah, igual, la intro era medio larga. Ahí está. ¿A ese tiempo? Sí. Las malas costumbres. costumbres están muy bien vistas aquí. Problema sin solución no es problema para mí. Ni el pasado Fénix, ni las películas de Isaac. Descubrí que sonreír es muy parecido, es muy parecido a callar. Callar los labios rotos. El tiempo zurra los besos sordos. El tiempo surround los besos sordos. Sonreír es como callar, y hablar es no es no tener otra el formato. Sí, zapamos bastante más en vivo, pero... Sí, sí, en vivo es otra cosa, estamos más, más desnudos, sí. Esas cosas. Para bueno. Mañana ya está pulido la cuestión. Sí, sí, es otra cosa además, el vertigo de tocar en un escenario. Claro, tocamos... quiero agradecerle a usted, chico, por invitarnos, sí, y decirle que es muy cómodo estar acá así, sentados. Como te sacaste la palabra de la boca, porque te iba a decir muchas gracias por venir. No, bueno, mutuamente. Dale. Así es como que estamos sentaditos, a los George Harrison, pelotas cruzadas, tocando muy tranquilo. Es cómodo el estudio. Y justamente en vivo nosotros tratamos de hacer eso, bailar nosotros y que la otra gente se mueva. Sí. Esa fue otra premisa también cuando armamos la banda. O sea, claro, nosotros como tenemos muchos temas, limitamos en estilo. También. El bajista compone, tenemos muchos amigos que componen y la idea de esta era unir como los temas más, más que generan más movimiento. Que se tenemos nuestra transmitan parte de cantautor, al cuerpo, nuestra parte de instrumentales. Que nadie se quede sentado. Claro. Que para el celular, para el recital, ¿qué expectativas del repertorio de ustedes? ¿Cómo va a ser las bandas? Todos los temas que tenemos. Todos los temas. 9, 10 temas más o menos. Vamos a tratar de invitar a los que invitamos a tocar a que improvisen también, ya que uno es rapero y nosotros nos gusta hacer mucha música instrumental. Bien. Que yo le tire, empezamos a zapar y que empiece a tirar frases, por ejemplo. Vamos a hacer una noche interesante, va a ser gratis también, así que... me hacía dato, no tenía, bueno, con las puertas abiertas. Además se viene el fin de largo, hay que ahorrar, es un dato importante. Dinero. Es importantísimo. Sí, sí. Que caigan el jueves, ahí se toma una birra. ¿Qué otras bandas hay más, además? Emanuel Milwaukee, que toca con unos pedales, es el solo. Concepto Oculto, que es un rapero que también tiene, va a ver con invitados, una especie de banda. Y bueno, nosotros los Pi. Bueno, entonces ya saben, acérquense mañana al Moura, ahí en Diagonal 74, 57, 58 aproximadamente. Van a estar tocando los chicos de los Pi. Bueno, acompañado de otras bandas, lo van a pasar muy bien. Entrada gratuita, como ya dijeron. Y bueno. Gracias, Sebastián, y gracias, Matías, por estar acá. Muy buena en onda, la radio. Y ya. Bueno, nos vamos. ¿Quieren decir algo? ¿Se quieren despedir? No. ¿Puntualmente? No. Sí, no, gracias a todos los que estén escuchando, que sea de su agrado y próximamente habrá más cosas de los Pi. Bueno, seguimos con el purgatorio, entre el cielo y el infierno, siendo las 1 y 8 minutos. Vamos con una cortinita y después vamos a escuchar un audio de un compañero de la Facu, de Ale Di Tecla, que es sobre deportes. Un jugador platense, sí. Esta vez es de nombre reconocido. Sí, sí, esta vez es de nombre reconocido. Adelante, Sol. La mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Lucas David Prato nació el 4 de junio de 1988 en la ciudad de La Plata. Es raro, pero Lucas no se desempeñó en ningún club de esta ciudad. Arrancó en las inferiores de Boca Juniors, pero nunca tuvo su chance en primera. Así que en el 2007 pasó al club de Victoria Tigre para debutar en primera un 16 de septiembre contra San Lorenzo de Almagro, ingresando en el minuto 67 el partido. Su paso por Tigre en primera fue fugaz, pero se daría el gusto de hacer un gol contra San Martín de San Juan, el cual sería su primer gol en primera. El lateral que va al área, arriba para Prato, no puede Prato, rebote para Ruscuceda, lo tiene Prato. En julio de 2008 se fue a Noruega para jugar en el FC Lim Oslo, en donde jugó 21 partidos e hizo 7 goles. Pero en 2009 iba a emigrar de nuevo a la Argentina para jugar en Boca Juniors. Iban a ser pocos minutos en 2 partidos, lo que hacía que pasara en 2010 a Unión de Santa Fe para jugar en la segunda división del fútbol argentino, en donde jugaría 19 partidos y convertiría 6 goles. Luego pasaría a Universidad Católica de Chile en ese mismo año. Su potencia, entrega y juego deleitarían a todos los chilenos. Serían 46 partidos y 19 goles convertidos. Luego de ese gran paso, se iría en 2011 al Genoa de Italia, en donde su rendimiento no sería tan bueno, pero siempre su capacidad goleadora estaría. Jugaría 17 partidos y convertiría 3 goles. Después de tantos equipos en poco tiempo, su destino iba a ser de nuevo Argentina, para jugar en Vélez Sarsfield en 2012. En donde está actualmente y en donde mostró su mejor versión, con todo su potencial de delantero, corriendo, metiendo, jugando y haciendo lo más importante que hace un 9, goles. Esos serían 69 goles en 238 partidos. River goleó en el viaducto Arsenal 4-0. Se desprende Domínguez, va a Vélez por un descuento, lo persigue Bastía. A continuación, Vela, el centro de Vela al área. Ferreira, rebote, Prato, ¡gol! ¡Gol! Papa, Insúa, se desprende Domínguez. Aquí está Sebastián Domínguez. La asistencia para Prato. ¡Prato! Ficar marcando, cometeu várias faltas. O forte dele é isso daí. Finalizar, finalizou sem marcação, aberto o marcador. Grande jogada do Copete, né? Tanto que ele foi receber os agradecimentos do Prato. E aí o Vélez parece ter mais sentido, né? O Prato com presença diária, né? Ele jogou boa parte da partida ali, quase que armando o time. Com o Copete mais incisivo, né? Fazendo às vezes ali de ponta esquerda das antigas. Sempre chega mais forte pela esquerda o Vélez, né? Assim com o Papa quando apoia também. Copete a Lione por afuera. Allí va Lione. Es gol de Ferreira. Allí va Prato para ganarlo. Prato de Prato para Vela, esto es peligrosísimo, ¿eh? Atención con esto, atención con Insúa, atención con el Pocho. Está el primero, Prato, penal no. Prato, Prato, Prato, Prato, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Los títulos que ha cosechado en su carrera fueron el Campeonato de Primera División de Chile con la Católica en 2010 y lo más importante es el torneo inicial de la Primera División Argentina en 2012. La Superfinal de la División Argentina en 2013 y la Supercopa Argentina en 2013 también, todos ellos con Vélez Sarsfield. Larry gana en el cambio de frente, Sarmiento afuera, los levanta Toby a los hinchas de Vélez. Dale campeón, dale campeón, señoras y señores, Vélez va a ser campeón, pero lo tendrá que terminar Vigliano. La pelota la juega Papa, atrás para Seba Domínguez, otra vez con Papa. Ojeda, prepárese, métase Dul con fe, la pelota la va pisando en la salida, Serra, la entregó, atención, entregando la pelota, Copete va, lo voltean, falta, para el partido, referí, agarre la pelota Vigliano, sea pilla. Saque de abajo, tiro libre para Vélez. No compra réplica, si usted no compra no hay quien venda. Paseo de compras a Punta Mogote. 47, está entusiasmado Vigliano. Tiro libre para Vélez. Se levanta el público de Liniers, señores. Todos con los teléfonos celulares apuntando. Va a terminar el partido. Vélez campeón, señoras y señores. Vélez campeón del fútbol argentino. Vélez le ganó a Unión de Santa Fe 2-0. Se aprovecha de la derrota de Lanús. Señoras y señores. Señoras y señores, se está clasificando como el primer supercampeón del fútbol argentino el Club Atlético Vélez Sarsfield. Sí, sí, sí, sí. Vélez es el supercampeón. Acaba de derrotar a Newell's por 1-0. Vélez se queda con un nuevo título. Vélez y esta Supercopa 2014 le entregará la copa, esta Supercopa, el señor Luis Segura al capitán de Vélez, Fabián Cubero. Ya culminando esta transmisión, comienza la lluvia de los papelitos, grita Vélez campeón, Vélez campeón, Vélez campeón de la Supercopa, señores. Salud campeón Cubero y la copa. Vélez se queda con un nuevo título. El oso, Vélez, como todos lo llaman, nunca se olvida de su ciudad. Alejado de Buenos Aires, prefiere vivir en la ciudad donde nació y se crió, La Plata. Y la verdad que siempre me gustó estar acá, es una ciudad que me encanta, que es mi ciudad, me siento cómodo, como decimos, tengo todos mis amigos y estar en Buenos Aires una tarde y no hacer nada y no salir de mi casa, prefiero estar acá con mis cosas, con mi familia y bueno, hoy que tengo una hija también, pasar tiempo con ella es mucho más importante para mí que estar en Buenos Aires. Nombraste muchas veces... Bueno, vamos dando cierre a esto que fue el purgatorio. Mañana de nuevo, el purgatorio a las 12 del mediodía. De lunes a viernes, de 12 a 1, sintonice la 107.1 FM Ozono Rock, que aquí estaremos con los compañeros de radio. Muchas gracias Sol, en operación, Luciano en co-conducción y conducción a Emilio Scamaita, Curi, nos vemos mañana. Saludos.